Ahora vamos a empezar con una primera contacto. Vamos a hablar con Alberto Morlachetti, que es el director de la agencia de noticias Pelota de Trapo, que nos va a estar contando de qué se trata esta fundación Pelota de Trapo, que tiene muchísimas actividades. Alberto, buenas noches. Mariana Prado lo saluda. ¿Cómo te va, Mariana? Bien, muy bien. No sé si tuvo la oportunidad de escuchar lo que yo estaba comentando al Sí, principio. te estaba escuchando. Alberto, justamente queríamos hablar de esto. Ustedes llevan adelante un programa, la Fundación Pelota de Trapo, que tiene muchísimos programas incluidos y que justamente tienen una de estas patas de la redistribución de la riqueza, la inclusión social, ¿no? Tenemos varios programas, por ejemplo, programas como por ejemplo Casa del Niño, que es un programa que contribuye a ayudar a las familias en la crianza de sus niños. Es decir, solos no podrían, entonces están todo el día aquí, almuerzan, desayunan, meriendan, los ayudamos a ir a la escuela, compramos el guardapolvo o las zapatillas, hacemos actividades artísticas y por supuesto aseguramos su educación pública, ¿verdad? Para que incorpore los conocimientos básicos para poder desenvolverse en la vida. De cualquier manera, una de los programas más importantes que tienen es el tema del trabajo, ¿no? La dignidad que viene a partir del trabajo, ¿no? Incluirse a la sociedad por el trabajo. Exacto, pero este tema de casa de niños es importante, por eso tomamos chicos a los 6 meses. Es decir, a partir de la gran fragmentación que ha sufrido la familia argentina a partir de este neoliberalismo feroz que se han ido en la Argentina y que destruyó la estructura familiar tal cual nosotros la pensamos. Es decir, hoy no es más mamá, papá, sino es una mamá, o si no es un padre, o si no es un tío o un vecino que se ha quedado. Es la nueva familia, es una familia paradigmática donde las mamás que vienen a casa de niños tienen 16, 17, 18 años. Claro. ¿Y cómo se los incluye en la sociedad? ¿Cómo? Claro, no, casa de niños es asegurarle primero el derecho a la vida, asegurarle el derecho a una estimulación temprana, arrancarlo de la desnutrición, alcanzarle las primeras palabras. Quizás las primeras caricias cuando no estén. Es decir, es un programa muy abarcativo, ¿no? Es decir, por ejemplo, nos ocupamos de su dientecito de leche o de la dentición definitiva, nos ocupamos de su cuerpito con los pediatras del Hospital Garrahan que vienen acá. Y si hay toda una serie de cosas que se realizan con este programa. Luego, cuando los chicos salen de este programa a los 13, 14 años, los espera el mundo del trabajo. Porque el mundo del trabajo es un conocimiento fundamental porque el hombre se hominiza, el hombre se vuelve humano a partir de muchísimas cosas, pero uno de los factores fundamentales es el trabajo. Claro. Y aparte el trabajo trae una dignificación que no traen otras cosas. El chico comienza a aprender, porque la escuela pública o privada en la Argentina está pasando una crisis bastante grande, como vos sabés. Entonces es muy complejo, por ejemplo, la lectura rápida de corrido, entonces o por ejemplo las primeras o las operaciones matemáticas básicas. El trabajo lo lleva rápidamente, tanto en la imprenta, que es una multitud de oficios en sí misma, como en la panadería, donde aprenden un montón de oficios que les permite situarse en la vida o llegar luego a una carrera terciaria, que como ha pasado varias veces. Estos son los dos proyectos básicos que ustedes ofrecen a los chicos, que pueden haber salido de la casa de niños, como venir desde afuera, digamos, pueden incorporarse adolescentes directamente. Sí, lo que pasa es que también nosotros tenemos hogares, es decir, tenemos dos hogarcitos donde aquel chico que ya ha perdido todo contacto con cualquier estructura familiar puede estar con nosotros, consensuadamente puede habitar Pelota de Trapo. Necesitamos el consenso del niño. Nada hay compulsivo, es decir, por eso nosotros nos oponemos al encierro, a la internación. El chico está porque quiere estar. Uh-huh. Esto, por supuesto, te levanta un montón de olas, porque la gente los quiere encerrados, los chicos, ¿verdad? Claro. Pero esto ha dado resultado porque, bueno, porque el chico está porque quiere estar. Claro. Entonces, de paso, no está la intemperie, donde lo acechan un montón de cosas. ¿Y cómo se sustentan estos programas? Mira, nosotros nos sustentamos con el ingreso propio que viene de imprenta o panadería, uh-huh, y algo que tenemos en una granja, sobre todo hortalizas, y unas becas que vienen del Estado provincial, pero que no la está pagando el Estado provincial, ¿no? Claro. Es decir, Scioli habla de seguridad, habla de todo eso, pero no paga las becas a los chicos. Uh-huh. Esto es una realidad que nos duele bastante, pero bueno, esto es lo que tenemos hoy como gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bien. Ahora, cuando vos me hablabas de este problema, el problema es que las grandes aglomerados urbanos del Gran Buenos Aires, muchos de ellos están en villas, estos monobloques son verdaderos hacinamientos, en vagones de tren, en terrenos que son bajos y el agua los inunda permanentemente. Se están viviendo en situaciones realmente horribles. Uh-huh. Es decir, vos pensás que, por ejemplo, Villitatien tenía 5.000 habitantes hace 10 años y hoy tiene 50.000. Claro. Igual lo interesante es cómo desde un sector no gubernamental se puede hacer algo por estos chicos que están en situación de calle y se les puede dar esto que yo decía al principio, que me parece que es muy importante, que es la pata de el trabajo, de la inclusión, de no quedar fuera, digamos que no, que la única salida no sea pedir o mendigar, sino que sea trabajar. Yo creo que es fundamental lo que vos decís, y yo lo veo en muchos chicos, los chicos que toman, sobre todo chicos que vienen con algunos problemas pueden ser o abandonos, que es un problema bastante grave, sí, o delitos primarios, uh-huh, bueno, y los chicos que toman el trabajo y que se incluyen y que le toman ese gustito y los seduce el trabajo, esos chicos vos luego lo tenés como buenos hombres y buenos trabajadores. Claro. Cuando el chico no engancha con el trabajo es donde vos debes prender la alarma permanentemente, porque que están fallando otras cosas. Claro. Puede ser que, por ejemplo, desde la familia, de lo que quedó de familia, es decir, no son nunca familias completas. Sí, son todas otras situaciones que hay que ir como viendo. Exacto. En ese momento, o sea, no solamente es, o sea, mirar al ser humano como un ser integral, no como exactamente, solo exactamente, una herramienta de trabajo. Exactamente, exactamente. Con muchos más problemas. ¿Cuántos chicos son los que están trabajando entre los talleres, la imprenta, la panadería? Y más o menos ahora tenemos 15, 30, más o menos en total trabajando unos 40, 50. Uh-huh. Y ellos cuando llegan, porque ellos empiezan a trabajar, viste que ahora hay que empezar más tardíamente, el trabajo nosotros lo introducimos a edades tempranas, pero de orden simbólico. Sí. Es decir, no trabajo real. Sí. Yo creo que eso habría que tener una discusión de carácter nacional, seriamente, sobre el valor del trabajo en materia educativa, porque las grandes corrientes pedagógicas incorporan el trabajo, pero aquí en la Argentina ha habido un menosprecio, ¿no es cierto? Seguramente por el tema del abuso, ¿no? Sí, bueno, el abuso está. Nosotros, vos hablabas de la agencia, nosotros hemos denunciado, por ejemplo, ¿te acordás en Santa Fe, un artículo que te dio vuelta al mundo? El famoso mosquito es un avión que fumiga desde arriba con glifosato y, bueno, afecta a los pibes banderas, que son los que marcan donde hay que fumigar. Claro. Eso nosotros lo hemos denunciado fuertemente, pero eso es el abuso extremo, yo eso no lo contabilizo, claro, prácticamente, porque eso es una forma de violencia, es un delito contra los chicos, ¿no? Es una discusión a dar el tema de... Pero porque también hay una cuestión cultural, hay muchas familias que trabajan todos, porque es un trabajo, el trabajo rural de alguna manera les va enseñando a los chicos lo que es el trabajo. A mí me tocó de viajar a Neuquén y ver a los chicos, a los varones irse a la cordillera en la época del verano, que es en la época donde los animales pueden comer, Exacto. pastar en la cordillera, y quedarse las familias divididas en dos y los chicos, los varones, aunque sean chiquitos, salir para allá. Y no era una explotación de los padres, es una No, tradición, no, hay que pero respetar mira, esa tradición que era de la cultura mapuche. yo ahora por una cuestión de enfermedad no puedo viajar, pero yo he viajado bastante por Latinoamérica. Imagínate, soy un chico de 12 años peruano, le digo, mirá, vos chico estás sujeto a explotación infantil, no trabajes. Me mira y me Claro, dice, soy un idiota, ¿viste? claro. Hay que como Porque es una dividir muy bien las cultura muy, aguas. muy fuertemente incorporada. Es igual que si yo hubiera dicho a mi abuelo, suponete, mi abuelo anarquista, mi abuelo italiano, que es una persona muy digna y que el cual quiero muchísimo, que ya ha muerto hace muchos años, pero el cual vos llevás, viste, toda su dignidad, ¿no? Yo le dijera a mi abuelo, no, yo no voy a barrer el patio te imaginas, Sí, te sí, sí, miraban y sí, te daban sí. un cachetazo, pero y yo al contrario, a mí me facilitó un montón de cosas por trabajar y poder. Claro. Yo creo que estudié por el trabajo. Claro. Es Después una uno discusión a dar, me mismo, mi parece. hijo, que hoy trabaja para Naciones Unidas, y que es un abogado y que se recibió en Colombia, mi hijo él dice siempre, si yo no hubiese trabajado temprano, no hubiese llegado a esto. Claro. Pero esto es un debate a hacer en la Es un sociedad debate, argentina. exactamente. Es un debate que tenemos pendiente, y hay otros debates que tienen que ver primero con dar la posibilidad del acceso al trabajo, que es justamente lo que están haciendo ustedes con todos estos chicos, adolescentes y ya adultos, ¿no? Que están incluidos en los No, no, después programas. vos te imagínate, ahora tiene 35 años, hay Claro, gente claro. que ya chicos que ya tienen casi 38 años, 39, Claro. ya ellos tienen sus casas, tienen su familia, Claro. hacen otras historias. Para dar los datos para para quien quiera hacer uso del servicio de la imprenta, se llama Talleres Gráficos Manchita y está en Sí, está en Uruguay 212 Avellaneda. Avellaneda. Y Y el del. también los productos de la panadería los venden por la zona. Sí, decirle que se comuniquen al 4208-4341, que es el teléfono de la imprenta, y que ahí lo comunican en todo caso con la imprenta Y con o con todos la panadería, ¿no? con todos los otros servicios de la fundación. Bueno, Alberto, muchas gracias por esta No, comunicación al contrario, y por el gracias a ustedes. trabajo que hacen No, con los gracias a chicos. ustedes. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Somos Radio El Mundo AM1070 y en el 2010 cumplimos 75 años. Somos la radio y tenemos con qué.